Centauro Sirigar. Algunas leyendas fenis cuentan que los centauros Sirigar son mineros que enloquecieron en los glaciares de lágrimas de Helis. Otras aseguran que son los últimos alientos del alma de la hembra Flamimbar, tras ser herida de muerte por el cometa Sarargon. Sea como fuere, hablamos de espectros, de jinetes congelados que vagan por los desolados páramos de la luna helada de Tingar.